¿Qué dice esto que me ha llegado? Espera un poquitito, 6, 7 y 8 de septiembre de 2019 en Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Duodécimo Encuentro Nacional de Locutores. Abajo dice, espérate un poquito. 3 días de capacitación y perfeccionamiento, práctica intensiva en locución comercial y publicitaria, doblaje para radio y televisión, transmedia, marketing digital, podcast. Mamma mía, el ENL, sí, Ejército Nacional de Liberación, podría ser también, está dirigido a locutores, comunicadores, periodistas, estudiantes de comunicación y de locución, actores de doblaje, agencias de publicidad y estudios de audio. Uno de los organizadores de este duodécimo Encuentro Nacional de Locutores es don Pablo de las Nieves Guzmán. Pablito, ¿estás ahí? Acá estoy, todo el mundo me gasta con lo mismo. Mi segundo nombre es bastante superficial. ¿Cuál? De las Nieves. No, entré como un caballo con mi propio chiste estúpido. Bueno, lo que no dijiste es que ahí en todo ese diagrama de lo que va a ser el Encuentro Nacional de Locutores va a estar nada más y nada menos que Quique Pessoa, ¿no? Voy a estar yo. ¿Y qué hago yo ahí? ¿Qué es lo que tengo? A ver, decime lo que tengo que decir. Bueno, usted tiene una característica. La mayoría de la gente lo conoce como animal de radio, sí, como el señor radio, sí, como el tipo experimentado, como la persona que le ha dado o le ha abierto el camino a mucha gente. Mm. Usted es, digamos, es la luz mala, la que todo el mundo sigue. Sí. Es un gran ejemplo. Entonces, sí, bueno, vamos a necesitar que con su estilo desacartonado tenga la posibilidad de explicar a la gente cómo se hacía radio antes, cómo se hace radio ahora y cómo se va a hacer radio en el futuro, ¿no? Ah, eso está bueno. Entonces, eso está bueno. Sí, no, eso está bueno. Digo, sí, porque en realidad, vamos a decir una cosa y esto es cierto. Nuestros compañeros de, digamos, nuestro departamento académico, a cada persona que invita le da un temario. Ajá. A la única persona que nunca le hemos dado un temario hasta el día de hoy, o que le hemos pedido que hiciera o hable de alguna cuestión en definitiva, es a usted, porque sí, bueno, es tan abarcativo. Sí. Así que temario sí, para Quique Pessoa, todo el sí, mundo. Sí, no. Y aparte medio incontrolable el tipo, ¿no? Porque no se sabe de qué va a hablar y para qué lado va a salir. Porque, bueno, uno de los temas, escuchá, Pablo, uno de los temas podría ser la desaparición del locutor. Ya te quedaste mudo. Bueno, pero a ver, déjame que lea acá donde dice Mariano Chiesa, Lolo Muñoz, de Argentina. Ah, porque hay un mexicano, Sebastián Yapur. Lalomir, que ya sabemos de dónde viene, Irina Sternik, de Argentina también, Graciela Enríquez y Fernando Solís Lara, que es de Chile. Claro, es el famoso locutor de la Televisión Nacional de Chile. Ajá. El presentador de toda la mar. Qué bueno. Es una voz impresionante. Che, y este mexicano también, ¿no? Es un tipo reconocido. En realidad es un argentino que se fue a trabajar a México y, como decimos nosotros, pegó un laburo muy grande con los Simpsons. Es la voz de varios personajes de ahí, también de muchas películas, por ejemplo, de Mister Increíble o de Ha sido la hijita de muchas películas y se quedó allá, la pegó muy bien. En realidad es argentino, vino a trabajar a Córdoba un buen tiempo. Ajá. Y en un momento dijo, me voy a Buenos Aires, y lo echaron porque no tenía posibilidades en ese momento, y fue para México. Y allá la pegó, ¿A cuántos? Es un ejemplo para muchos chicos que quieren hacerlo. Sí, pero ¿a cuántos tipitos les ha pasado lo mismo, no? De negarle al principio, no, pibe, mirá, vos la verdad que no tenés condiciones, y después resulta que hicieron toda una trayectoria y toda una vida de laburo dentro de la locución. Bueno, en el caso tuyo, por ejemplo, es uno de los más conocidos, porque vos sos del interior también. Claro. Si bien no tan del interior. No, pero ese es un tema que también todavía está en debate, el tema del interior, el tema de por qué se llama interior, el centralismo porteño, todo pasa por ahí. Cuando te vas de ahí es como si te hubieses muerto prácticamente. Claro. Digo, bueno, entonces hay mucha cosa como para seguir discutiendo, porque por más que hace tiempo que estamos hablando de esto del centralismo porteño, no hemos encontrado un atajo, no hemos encontrado una solución. Creo que estamos en el mismo lugar que antes. Puede ser, pero yo por ahí he descubierto algunas cosas, por ejemplo, que no pasaba antes. Esto sí. De la comunicación a través de Internet, por ejemplo, ha hecho que se nos abra el mercado. Yo no me dedico mucho a la radio como cuando apenas arranqué, que era mi sueño hacer radio. Hoy sí. Me dedico más a los comerciales, por ejemplo, artísticos, de shows, de espectáculos. Sí. Y esto de la Internet, por ejemplo, me abrió un mercado en Buenos Aires que si yo no iba allá hace años atrás no podía lograrlo nunca. No, que claro, claro. Una publicidad de cualquier productora para grabar a Serrat, a Sabina, sí, o para hacer la gira, no sé, del séptimo día de Soda Stereo. Sí. No se me hubiera abierto si no hubiera sido porque mi demo llegó a varias productoras allá y llegó por email. Claro, claro. En cambio, antes, sí, ¿te acordás que si no presentabas un demo personal o no ibas al... No. No, no, claro. No de forma. Claro. No, bueno, pero digamos que podemos en este encuentro analizar varias cosas, varias situaciones. A ninguno de nosotros nos pasa desapercibido recibir un premio. Y los premios siguen partidos en dos. Fíjate lo que pasa con los Martín Fierro que se dan en Buenos Aires, y después están los Martín Fierro del interior. Otro disparate que debería hacernos reaccionar contra ese tipo de, es una discriminación, porque hay inclusive... Te oigo. No, digo que aparte los Martín Fierro del interior no tienen nada que ver con los Martín Fierro de Buenos Aires, porque en el Martín Fierro del interior uno tiene que presentar un demo, y es analizado por el jurado, sí, y muchas veces hacen ternas con cosas que no tienen sentido. Hay gente que graba programas, por ejemplo, que no salieron nunca al aire, y claro, muy claro, lindo, muy artístico, sí, y a veces ganan un premio, sí, sin haber salido al aire. No, claro. Eso es. Entonces, otra cosa, es discriminatorio. Yo estoy muy enojado con ese tema. O sea que, bueno, ese es un tema para charlar también, porque, insisto, se trata de un premio que por ahí, de alguna manera, nosotros también decimos, bueno, no es tan importante, pero a todos nos importa recibir un premio y un reconocimiento. Eso más que nada, el reconocimiento. Bueno, la trayectoria, ahí está. Ahí está, claro. Bueno, la cuestión es que allí estaremos para charlar con mucha gente. Ya veo que hay mucha gente que se ha inscripto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo un locutor que esté escuchando, o un periodista que esté escuchando, o algún actor de doblaje, o algún laburante de estudio de audio que quiera ir? ¿Cómo se inscribe? Bueno, nosotros tenemos una página de internet que es enlargentina.com, la sigla de Encuentro Nacional de Locutores Argentina sería, ¿no? Ajá. Ahí hay un link para poder inscribirse, sí, también para poder alojarse. Nosotros tenemos bueno, un lugar que seguramente tú conoces, que es Tres Pircas, ahí sí, en la ladera de la montaña, sí, de Puerta Grande. Sí, señor. Bueno, es un lugar hermoso y lamentablemente hay mucha más gente anotada de la que puede, en un momento. Y, claro. Y claro, que nos quedó chico el lugar, así está que bien. Hemos pedido alojamiento a otros hoteles, el caso por ejemplo de Casa Serrana, que lo hicimos el año pasado, ellos nos van a ayudar a alojar a toda la gente que no entra en Tres Pircas, pero si uno ingresa a la página que es enlargentina.com, ahí va a tener toda la información de cómo inscribirse, sí, de cómo alojarse, cómo llegar, todos los datos que dan falta, y tenemos un Facebook donde toda la gente también puede ver con nosotros, que es Encuentro Nacional de Locutores, donde tenemos un moderador que está a las 24 horas del día conectado, así que no hay problema, que cuando está bueno, lo que haga falta vamos a tener todo el toque. Está bueno. ¿Algo más, Pablo, que quieras adelantarme de esto? No, yo estoy muy contento. Después este es el duodécimo encuentro que vamos a hacer. La idea era juntarnos en un momento para limar las perezas entre nosotros, porque esto nació en el interior y como... Sí, claro. Nosotros no tenemos el mismo... o la misma vorágine que en Buenos Aires, somos, sí, pocos los que estamos trabajando medianamente bien. Quisimos formalizar la amistad con un asado, y ahí nació que después abrimos a periodistas, a comunicadores, empezamos a llevar adelante estos eventos que después se convirtieron en educativos, culturales, claro, claro, armamos espacios de formación, de, sí, perfeccionamiento, traemos gente invitada de todo el mundo. Está bueno. Y logramos algo que nos costó muchísimo, pero lo hacemos con todo el corazón, con todo el cariño, y totalmente gracias. Hacemos esto, sí, bueno, como un negocio, personal, claro. Sí. Nosotros, con lo que cobramos de inscripción, le pagamos el pasaje a los chicos que vienen de afuera, sí, le pagamos el alojamiento, los gastos a la gente que viene. Correcto. Inserta, es todo lo que hacemos. Bueno. Lo logramos, porque la gente entiende qué significa. Nosotros no somos ni un congreso, Somos un encuentro de locutores. Sí, queremos que siga siendo así. Lo que tenemos es el de la camaradería, que llevamos bien entre todos, y que el mejor, como el que recién empieza, o el destacado, o el profesional de años, tenga la posibilidad de conocerse con los que recién arrancan, y que vean que no hay ninguna imposibilidad. Porque si lo tenemos aquí, el precio va a conocer. Hablando y charlando cara a cara, face to face, en el mismo lugar donde estamos todos, es porque podemos llegar. Entonces eso es lo que queremos dejar, ese mensaje de que los sueños muchas veces se realizan, y más que límites hay que ponerse metas. Pablo, gracias, muy amable. Muchas gracias a vos, un honor estar contigo. Pablo Guzmán, uno de los organizadores del 12º Encuentro Nacional de Locutores 6-7-8 de septiembre de 2019, Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Ay, el tipo cortó, no me dejó terminar. Esperá que yo corto de acá y digo, lo escuchaste a Pablo Guzmán aquí en El Desconcierto.